Recibí una palabra de Dios para tu vida a través del mensaje de hoy. Escúchalo y compartilo con toda libertad. ¡Cuán grande es Él! Bienvenida, bienvenidos, amada Iglesia GEC. Bienvenido a todos los amigos y hermanos que nos acompañan, que están hoy aquí presentes, pero también le quiero dar la bienvenida a todos aquellos que están en la transmisión. Yo voy a molestar un poco a los de multimedia, que podamos saludar un poquito a los que están en casa, los que no pudieron venir por alguna razón. Vamos a saludarlos y vamos a bendecirlos ahí en el lugar donde están. Ahí no sé si tienen que mover las cámaras un poco, pero después me van a retar, pero qué bueno que podamos saludarlos en esta mañana. Qué bueno poder estar de manera presencial. Es una experiencia única el poder estar de manera presencial, que estar de manera virtual. Pero quizás alguno, incluso hay algunos que miran la transmisión y luego vienen a la tarde, así que el Señor te bendiga y puedas disfrutar de alabar todos juntos, ¿sí? Doy gracias al Señor por poder estar una vez más junto a ustedes. Qué gozo me da volver a compartir la palabra en este horario, ¿sí? Madrugar. Aunque yo me levanto temprano, igual vengo los domingos, pero no me quedo. Y qué bueno poder venir y verlos nuevamente en esta mañana. Un tiempo que los extrañaba, ¿sí? Alguien esta mañana se acercó y me dijo, lo extrañaba, pastor, ¿sí? Fue uno solo, pero bueno, entiendo que quizás haya otros más que también lo hagan y no se animen a expresarlo, ¿sí? Qué bueno que hemos venido para poder alabar al Señor, qué bueno que lo pudiste hacer en este momento, con gozo, en una verdadera intimidad. A mí me emociona mucho esta canción, cuán grande es Él, ¿sí? Una canción muy vieja, pero poder decir, reconocer cuán grande es nuestro Dios, cuánto amor tiene, cuán poderoso, cuán santo, cuán bueno es con cada uno de nosotros. Amén. Y el pastor Ernesto no está en esta oportunidad porque el Señor lo está utilizando en otro lugar. Está en la ciudad de Lincoln, ¿sí? Compartiendo en el primer encuentro masivo de hombres de influencias. Me lo tenía que memorizar a esto. El primer encuentro masivo de hombres de influencia, que me dijo que quizás el año que viene tengamos el encuentro masivo de influencia, no en Lincoln, sino acá en Florencio Varela, así que muchos de los que están cerca de Berazategui, así que lo va a escuchar, ya queda esto grabado, vamos a tener nuestro encuentro. Y quiero decirte, querido varón, que la semana que viene, como veíamos en los anuncios, los hombres GEC, el fin de semana, el viernes, fui a compartir en un grupo de hombres también, que se llama Grupo Josué. Y le dijimos, bueno, la Iglesia de Jesús es el Camino, lo abreviamos, le pusimos GEC, y somos tan imaginativos que le pusimos Hombres GEC. Todavía no tiene otro nombre. Y estos benditos hombres GEC de esta comunidad, el domingo que viene, luego del culto, vamos a emprender la travesía del domingo 20 hacia el domingo 21 de salir a pescar. Así que yo les quiero decir algo. Cuando alguien mencionó lo de la pesca, escuché creo que 2 o 3 amén. Es una excelente oportunidad. Lo compartí el viernes con estos muchachos del Grupo Josué. Le decía, siempre ellos me habían invitado a una parrillada. Yo le dije, una parrillada, nunca me niego, ¿sí? Se tenga que predicar o no, no me niego a participar. Y hay mucha gente que tampoco se niega a venir a una parrillada, a una salida de pesca. Quizás si alguien dice, vamos al templo, y muchos están ahí, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Qué me van a preguntar? No sé nada de la Biblia, no sé orar, no sé. Pero le decís, venís a un encuentro de pesca, y cuando invitamos a alguien a un encuentro de pesca, lo estamos invitando a la iglesia, porque la iglesia no es el templo, sino la iglesia somos cada uno de nosotros. Amén. Así que las mujeres también pueden organizar su grupo de pesca, pero como decía el anuncio, se tienen que anotar, ¿sí? Se tienen que anotar con el gran Raúl Vázquez, ¿sí? Que va a estar dándoles toda la información, lugares, costos, el permiso y los consejos. Y usted dirá, ¿qué son los permisos y los consejos? ¿Sí? Le va a decir todas las tareas que tiene que realizar para poder ir, lavar, planchar, cocinar, estar bien preparado, tiene que llenar un formulario como mínimo para poder recibir la autorización de la esposa. ¿Sí? Así que todos los que 2 o 3 que dijeron amén, siéntanse en libertad, que tienen ahí para poder firmar. Hay algunos que quizás vayan con algún hijo menor de 18 años, también vamos a hacer un permiso especial para que puedan estar participando. ¿Amén? Seguimos orando por nuestros amados hermanos que están atravesando momentos difíciles, momentos de enfermedad. Sigamos haciéndolo, dice el apóstol Pablo, oren en todo tiempo, oren en todo tiempo. No solamente para clamar, para interceder, sino para agradecer, porque así como ocurren situaciones difíciles en la vida de algunos, enfermedades, el Señor, como decíamos recién, cuán grande es Él, también responde en este tiempo y está fortaleciendo nuestra vida en toda situación, en todo momento. Y se animó el Espíritu Santo a dejar escrito que los que aman a Dios, todas las cosas, todas, las buenas, las malas, más o menos, todas nos ayudan para bien. Así que yo espero que el Señor en esta mañana te pueda bendecir con la palabra. Y esta semana un familiar mío me decía, qué rica que es una sandía que se había comprado. Estamos en época, ¿no? Y usted va por la ruta y hay sandías, hay frutillas, ¿y qué más hay? Tomates. ¿Sí? Están como de oferta, son de época. Entonces me dice, qué rica que es, qué deliciosa que está la sandía. Y yo les digo la verdad, por más que yo no nací en este país, soy del Chaco, nací en el país llamado Chaco. ¿Cuántos chaqueños hay acá? Bueno, somos unos cuantos. En el campo había sandía, uno las agarraba y estaba muy caliente. A mí, caliente, fría, no es una fruta que a mí me gusta. Yo voy por otro lado, por otro tipo de fruta. Pero algo que me llama mucho la atención de la sandía, ¿saben lo que es? Es la semilla, que es muy grande, ¿sí? Debe ser, de hecho, es muy distinta a lo que la palabra menciona como la semilla de mostaza, que dice que es una de las más pequeñas. Así que la semilla de mostaza debe ser 10 o 20, depende de la semilla de la sandía, 10 o 20 veces más chica que ella. Pero como todos sabemos, la semilla en la palabra de Dios representa justamente eso, la palabra de Dios, ¿sí? No sé si hoy la semilla va a ser tan grande como una semilla de sandía o va a ser tan pequeña como una semilla de mostaza, pero siempre será lo más importante la tierra donde caiga. No importa el tamaño de la semilla, importa cómo está mi corazón, cómo está mi tierra, si está dura, que impide que penetre esa semilla en mi corazón, que dé fruto. O quizás esté como una tierra con piedras o espinos, que la degustamos por un momento y luego de salir de acá nos olvidamos. O quizás muchos de nosotros tengamos en esta mañana un deseo de escuchar palabras de Dios. Una tierra blanda, permeable, fértil, productiva, lista para ser sembrada, lista para que esa semilla eche raíces y lista para que dé fruto al 100 por 1. Esa es mi oración y ese es mi deseo en esta mañana, que tengas un corazón que esté preparado para escuchar todo lo que Dios tenga para decirnos. Yo anhelo que la palabra de Dios sea una realidad en nuestras vidas, que seamos regados por la unción del Espíritu Santo en esta mañana y pueda salir llenos, todos llenos de la presencia de Dios. Amén. Oramos para que esto sea una realidad en nuestra vida. Quizás vinimos, estamos distraídos en otras cosas. Señor, concentrarnos en lo que vos querés decirnos. Sorprendenos. Quizás vinimos sin muchas expectativas. Quizás vinimos con esa tierra media espinosa, con algunas piedras, sacalas, removelas. Hay que carpir la tierra un poquito de mi corazón en esta mañana y sé que lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas en esta mañana. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias Señor porque podemos reconocer cuán grande eres tú, Señor, poderoso. Tú eres el que produce el querer como el hacer en nuestras vidas. Prepara, Señor, nuestro corazón. Prepara, Señor, nuestra mente para poder recibir todo lo que vos tenés para nosotros en esta mañana. Señor, toca mi vida, pero también bendecí la vida de mi hermano, al que tengo adelante, al que tengo al costado, al que tengo detrás. Señor, aquellos que están mirando la transmisión en esta mañana. Señor, que nuestra tierra pueda ser una tierra fértil, tierna, sensible a lo que vos querés hablarnos en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, quita toda piedra, quita todo obstáculo, toda espina de nuestra vida. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Amén. Y hoy continuamos en este segundo domingo de noviembre con esta serie de mensajes que decidimos llamar Como Jesús. El apóstol Pablo dice esto en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. ¿Se parece más a Él? ¿Usted entiende que en este tiempo se está pareciendo más a Jesús? ¡Qué bueno que sería esto! Espero sea una realidad en esta mañana también, que en este tiempo cada vez nos parezcamos más a Jesús, que otros puedan ver a Jesús en nuestras vidas, en cada palabra que sale de nuestra boca, en cada reacción, en cada decisión que tomamos, que podamos mirar lo que Dios mira, que podamos escuchar lo que Dios escucha, el clamor de aquellos que están en necesidad, que no pasemos de lado, que nuestra mirada no esté tan distraída en otras cosas, que no podamos ver la necesidad de otros, que nuestros oídos estén tan atentos o abrumados de tanto ruido que no nos demos cuenta y no podamos escuchar el clamor de aquellos que están en necesidad. Que seamos parte de esta nueva generación que entiende, mucho más que antes, que somos instrumentos en las manos del Señor, que somos instrumentos de paz, que somos instrumentos de amor, que somos instrumentos de buenas noticias, de un buen mensaje, del mejor mensaje del mundo, las buenas noticias del Evangelio, que somos sal y luz en un mundo que está desabrido y en un mundo que está en oscuridad. Lo declarábamos hace unas semanas atrás, ¿sí? Jesucristo es vida. Eso declaraba autorizando, lo hacían con más ganas. Jesucristo es vida. Amén, ¿sí? Que no nos alcance con venir solamente los domingos, que no nos alcance con venir a una reunión, que no nos alcance con escuchar una prédica de vez en cuando, que renovemos una relación tan profunda y estrecha, una relación tan estrecha con Jesús, que haya hambre por su presencia. Señor, que sea nuestra oración, Señor, dame hambre por tu presencia, que no me conforme con lo que tengo, que me incomode el pecado en mi vida. Señor, quítame la pasividad, que podamos orar, que nos duela ver a todos aquellos que se pierden, que están atados en vicio, que haya un cambio radical en mi vida, en tu vida, que podamos romper con el status quo. Quizás estamos acostumbrados, venimos a la iglesia, hacemos esto y lo otro, y estamos ahí en un círculo, no me muevan de esto, que se pueda romper el status quo y que nuestros valores sean los valores celestiales, una genuina integridad, que esa sea nuestra bandera, nuestra vida. Que estar tan cerca de Jesús, porque lo buscamos, que nos haga decidir, pensar, amar, perdonar como Él lo haría. Escuchaba a un predicador en esta semana y decía, ojo, tené cuidado de estar tan cerca de Jesús. Tené cuidado porque vas a empezar a hablar como Él, vas a empezar a tener los mismos problemas que Él, vas a estar en situaciones parecidas a las de Él. Y así estaba Daniel, ¿sí? Un hombre que oraba ¿cuántas veces al día? ¿Cuántas? Tres veces, a la mañana, al mediodía y a la tarde. ¿Cuántas veces oramos? A veces estamos todo el día sin orar. Ese hombre de Dios pasó por cuatro reinos, cuatro imperios, Nabucodonosor, Ciro, Darío y el otro no me acuerdo. Pero él estaba en ese buscar del Señor y Dios lo llevó a lugares de preeminencia, siendo consejeros, quizás el más importante de esos imperios. Lo mismo ocurre con la vida de José. Buscar la presencia de Dios nos transforma, nos cambia, nos hace diferente. Y yo anhelo que el hermoso Espíritu Santo, a través de la bendita palabra, hoy nos pueda revelar a Jesús de tal manera que toda nuestra atención se centre en Él. Que toda nuestra atención se centre en Jesús. El título del sermón o de la reflexión en esta mañana es Perdonar como Jesús. La Biblia habla mucho sobre perdonar, pero yo no quiero hablar sobre cómo perdonar, donde lo vamos a ver en los discipulados. Quiero hablar cómo Jesús perdonó, cómo Jesús te perdonó, cómo Jesús me perdonó. Perdonar como Jesús. En los evangelios se puede leer los últimos acontecimientos de Jesús antes y durante su crucifixión. La gente que unos días antes alzaban la voz gritando, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todos sabemos, ¿no? Que decían, hosana el que viene en el nombre del Señor. Se sacaban sus túnicas, la ponían delante de ese burrito que iba, donde Jesús iba montado, y tiraban palmas, vitoreando a Jesús. Bendito este, el profeta, aquel que viene en el nombre del Señor. Era un camino de reconocimiento real, que Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Una semana después, parecían muy argentinos, ¿no? Vieron que a veces con algún equipo de fútbol, hoy lo amamos a este técnico, hoy amamos al equipo, y si sale campeón, pero a la semana si pierden son un desastre, ¿no? Había pasado algo muy similar. Jesús, el Rey de Reyes, hosana el que viene en el nombre del Señor. Una semana después, volvían a vociferar, una y otra vez, gritando, crucifíquenle, denle muerte, y ¿saben qué? De la peor manera posible, de la forma más cruel y ejemplificadora que había en el Imperio Romano, la crucifixión de una persona. Todos, en el pueblo, todos alentados por aquellos líderes religiosos que por envidia, por tener temor a perder adeptos, ciegos en sostener una religión vacía. Así eran los fariseos, así eran los líderes religiosos de aquel entonces, que lo defendían todo a como de lugar, a ultranza. Tramaban una y otra vez la manera de deshacerse de Jesús, de probarlo, de hacerlo pisar el palito, de desacreditarlo a toda costa. Todo el ministerio de Jesús, así fueron los líderes religiosos. Todo el ministerio de Jesús fue gente que se acercaba para ser sanada, para ser escuchada, para escuchar su mensaje. Eran los mismos que una semana antes gritaban hosana, eran los mismos que luego gritaban crucifícale. También se pueden ver a los líderes políticos de aquel entonces, pusilánimes, cobardes, codiciosos, temerosos también de perder el poder, siempre atentos a la conveniencia del momento, cambiando favores, especulando y viendo cómo sacar su propio beneficio. ¿Saben qué? Si hay alguna de las cosas que no ha cambiado en la historia, es que los políticos y gobernantes siguen teniendo esta misma tendencia. En principio, le traen a Jesús a Pilato. Por una cuestión de jurisdicción, dice, no me compete poder tratar estos temas, así que se lo lleva a Herodes. Herodes tampoco se quiere hacer cargo, dice esto tiene que ver con las leyes judías, entendía que era un tema de ellos, así que lo llevan de un lado a otro, un destrato sin precedentes entre Pilatos y Herodes, que les digo la verdad, dice la palabra, que ni siquiera se podían mirar la cara. Pero a raíz de este incidente que llevaban a Jesús de un lado a otro, volvieron a tener una nueva, como decimos hoy acá entre los políticos, una nueva coalición, volvieron a arreglar algunas diferencias que tenía, momentáneas quizá. Dice que en estas dos oportunidades donde ellos están hablando, lo llevan a Jesús delante de Herodes, y Herodes buscaba ridiculizar a Jesús. Dice que lo disfrazó de ropas reales. Ah, sí que eres el rey. Lo disfrazó para burlarse de él. Le pidió que hiciera algunos trucos circenses para poder entretenerlo y divertirlo. Lo hacían amparados en la impunidad que genera el poder. Por lo tanto, lo hacían sin respetar las leyes, lo hacían sin respetar las jurisdicciones. El único acierto de estos dos gobernantes se pueden encontrar en Lucas capítulo 22 y 23. En lo único que coincidieron estos dos políticos fue lo siguiente, en declarar lo siguiente: este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Pero aún así, dictaminaron su sentencia de muerte. Aún así, sabiendo de su inocencia, ordenaron a los nuevos actores del momento, los soldados, hombres crueles. Y usted por ahí quizás dice, bueno, ellos cumplían órdenes. No, eran hombres crueles, que no les tembló el pulso para azotar a un inocente, que no les tembló el pulso en ponerle una capucha, golpearlo con una vara y decirle, ¿quién te está pegando? Profetiza, ¿quién de nosotros es? Actos que no eran necesarios, crueles, desalmados. Dice que una vez colgado. Jesús, ese hombre inocente, indefenso, relata Lucas en el versículo 37. También le escarnecía, acercándose y presentándole vinagre. Dice que era vino mezclado con mirra, un vino muy amargo, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. No obstante, luego de tamaña crueldad, de obstinada hazaña por parte de ellos, ni más ni menos lo estaban haciendo contra el dador de la vida. Tuvieron, dice según Lucas, versículos 23 y 24, el descaro de tomar su manto, y dice que lo partieron en cuatro pedazos, uno para cada uno de los soldados. Tomaron también su túnica, que era de una sola pieza, era una túnica de mucho valor, una túnica sin costura, tejida de arriba hacia abajo. Los soldados se dijeron unos a otros, no la dividamos como el resto de la ropa, mejor echemos suerte para ver a quién les toca. Ninguno de ellos era inocente. ¿Le parece que alguno era inocente? ¿El pueblo? ¿Los líderes políticos? ¿Los líderes religiosos? ¿Los soldados? ¿Quién era inocente en esta historia? Pero se cumple la Escritura. Pero no podemos dejar de olvidar a sus discípulos, sus amigos más íntimos, aquellos que vieron sus milagros, todos sus milagros, los doce que presenciaron multiplicación de alimentos, sanidades de todo tipo, liberaciones, que navegaron noches enteras, que vieron mudos hablar, ciegos ver, paralíticos caminar, miles de demonios someterse solo con la presencia de Jesús, que por su voz toda la naturaleza se sujetó. ¿Se acuerdan, no? Están cruzando con la barca, se desata una tormenta, Jesús durmiendo muy tranquilo, lo llaman, Jesús se levanta y detiene la tormenta. ¿Y ellos qué dicen? ¿Quién es este? Que hasta las olas, el viento, le obedecen. Y lo más sobrenatural que quizás pudieron presenciar, porque hubo, no fue en una sola oportunidad, pero fue la resurrección de algunos. ¿Sí? Entre ellos, un amigo en común, como lo fue Lázaro. Lázaro, Marta y María, tres hermanos que lo invitaban seguido a Jesús y a sus discípulos, que los atendían, los servían, le daban de comer. Ellos habían presenciado, luego de tres o cuatro días que Jesús se había tardado, mientras otros decían, no destapen la tumba, ellos pudieron ver a Lázaro resucitado. Jesús es crucificado. Sus amigos, estos doce, mirando de lejos, uno de ellos pocas horas antes, negando con vehemencia haberlo conocido. No lo conozco siquiera. El otro vendiendo el destino de su maestro con un beso y por unas monedas de plata. Jesús le dice, con un beso me entregas. ¿Inocentes? ¿Quiénes? Ninguno de ellos. ¿Pero quién debería estar ahí colgado? ¿Qué nos dice la historia? ¿Quién debería estar colgado en esa cruz? ¿Saben? Un tal Barrabás. Lucas 23, versos 25, lo presenta como aquel quien estaba preso por levantamiento y asesinato. Alguien que merecía, en todo caso, estar en la cruz. Luego Pilato, de lavarse las manos, les entregó a Jesús y dice el texto para que hicieran como ellos quisieran. La escena se completa. Mujeres llorando al pie de la cruz y aparecen dos criminales. Uno a la derecha, el otro a la izquierda. En el verso 39, uno de ellos colgado junto a él se burla de Jesús. ¿Así que eres el Mesías? Le pregunta en tono burlón, sumado a todos los demás que gritaban lo mismo. Demuéstralo salvándote a ti mismo y salvándonos a nosotros también. Cualquiera podría decir, estaba pidiendo que Jesús lo salve. En realidad era una burla, un descaro. El otro, en cambio, reconociendo que sus actos lo habían llevado a compartir aquel lugar, lugar que se llamaba o era denominado lugar de la calavera. Él estaba colgado junto a Jesús, reconociendo que era merecedor de tal castigo. Y ese mismo criminal reprende al otro. ¿Cómo podés hablar así? ¿Cómo podés decir esto? Se produce una convicción tal de pecado que lo lleva a decir palabras parecidas al otro, pero con mucha reverencia y mucho temor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dice Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En medio de tanto dolor, las lágrimas, los gritos, las burlas, los sarcasmos sobre cómo salvas a otros si no te salvas a vos mismo siendo escogido de Dios, cómo no te podés salvar, un cartel. A alguien se le ocurre, a este Pilato, colgar un cartel arriba de la cruz sobre su cabeza en 3 idiomas, ¿sí? Que a veces lo vemos INRI, ¿sí? En algunos lugares. Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Lo escribe en 3 idiomas y lo cuelga arriba de la cabeza de Jesús. Los líderes religiosos medio que se espantan y dicen: no pongas Rey de los Judíos. Pone el que dice ser Rey de los Judíos. A lo que Pilato dice: lo que escrito está. Así lo dejen. Las palabras de Jesús en la cruz quedan registradas por el Espíritu Santo a través de las buenas noticias de Lucas. Yo espero que el Espíritu Santo nos pueda hablar en esta mañana, en este pequeño verso. Lucas 9:23, versículo 34, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo vuelvo a leer. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted se pregunta lo mismo que yo? ¿Cómo que no saben lo que hacen? ¿Cómo que no saben lo que hacen? Claro que sí. Fueron cada uno de ellos motivados por su egoísmo, por su orgullo, por su maldad, por su arrogancia, por satisfacer sus placeres egoístas. Claro que sí, por ser manipuladores, por ganar o por no querer perder algo. Llevaron a Jesús a la cruz. Pero quizás Jesús, me imagino a Jesús pasándole esos 33 y pico de años, todos esos momentos, ¿vieron? Dice, cuando alguien va a morir, le pasa toda la vida en un segundo. No sé si alguna vez estuvieron ahí en un momento delicado y pasa toda la vida. Quizás a Jesús le pasa toda su vida, todos esos momentos, visualizándolos. Pero él está herido en la cruz, pendiendo en una cruz de madera, sangrando, sediento, con un poco aire en el pecho. Clavadas sus manos, clavados sus pies, una corona de espinas que se enreda en su pelo ensangrentado, y con sus últimas palabras le dice al Padre: perdónalos, papá, perdónalos. Así le ruega al Padre: no le tomes en cuenta sus errores. Jesús, porque no saben lo que hacen, están ciegos, confundidos, tienen oscuridad. Sus tinieblas son tan profundas que no pueden distinguir el bien y el mal. Tienen un corazón tan duro, solo piensan hacer mal. Su realidad se llama pecado. 6 letras, pecado. Un pecado que nos distancia de Dios. Un pecado que nos embrutece. ¿Saben qué? Siempre escucho a este predicador, un predicador maravilloso, que dice que el pecado nos embrutece. Cada vez que pecamos nos vamos embruteciendo, haciendo cosas peores. Cada vez que nos acercamos a Jesús, las cosas van cambiando y van siendo mejores. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz. El pecado nos embrutece, nos hace cometer las aberraciones más terribles, atroces e inimaginables. ¿Cómo esta persona puede hacer lo que hace? En lo moral, en lo espiritual, en lo psicológico, en lo emocional, en lo físico y en lo sexual. El pecado nos embrutece, nos daña, nos lastima, hiere y nos hace herir a los demás. Pero Jesús, colgado en la cruz, dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso hace el pecado. Destruye vidas, destruye familias, destruye amistades, destruye ministerios y lo peor de todo, nos distancia de Dios, que es la luz. Y la oscuridad, mi hija me preguntaba en esta semana qué era la luz y qué era la oscuridad y quién creó la oscuridad, porque si existe la luz y alguien la creó, yo digo la luz es Dios. Y Albert Einstein dijo en alguna oportunidad, alejarnos de la luz produce oscuridad. Dios no la crea, es el alejamiento del Señor. La oscuridad no es más ni menos que la ausencia de luz en nuestras vidas. Y Jesús lo sabía, parecernos a Jesús es poder mirar toda esa escena completa de nuestra vida. Latigazos, escupidas, espaldas marcadas, burlas, maltratos, como lo hicieron con Jesús. Quizás alguien lo hizo en nuestra vida. Quizás alguien nos marcó, nos lastimó. Qué tremendo y sanador sería en esta mañana poder pedirle al Espíritu Santo que nos permita mirar una vez más al cielo y decirle, Señor, perdónalos. Papá, dame las fuerzas y por favor perdónales porque no sabían lo que hacían. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Por todos aquellos que nos han herido en nuestra vida. ¿Alguien ha sido herido en esta vida? ¿Ha sido herido en esta vida? ¿Te han marcado alguna palabra, algún acto? ¿Alguien supo decir las escupidas de Jesús no lastimaban su rostro, no lastimaban su piel, dañaban su corazón? Si alguien me escupe no puede dañarme ni lastimarme, pero sí va a dañar mi autoestima. Mi corazón va a generar una cicatriz. ¿Qué recuerdos difíciles nos cuestan olvidar? ¿Quiénes han marcado nuestras vidas? Quizás fueron personas cercanas que no tuvieron piedad. Son esas heridas que son difíciles de olvidar, que marcaron nuestra infancia, nuestra adolescencia, quizás nuestra adultez. Son huellas que quedan en nuestra vida. Quizás la infidelidad, el abandono, la violencia familiar, quizás el abuso físico de alguien, las marcas de aquellos que en algún momento caminaron con nosotros y luego nos dieron la espalda cuando quizás más los necesitábamos. Y tenemos esas marcas en el corazón, las marcas de la intolerancia, del desagradecimiento de aquellos que hemos ayudado y que hoy nos tratan con destrato, la marca de la ausencia de la honestidad. Pero también Jesús perdonó a aquellos que colgaron un cartel sobre su cabeza. Un cartel bien grande en aquella cruz. ¿A cuántos nos han colgado algún cartel en algún momento? ¿Sí? Que en vez de estar en diferentes idiomas, estuvieron en diferentes etapas de nuestra vida. Con palabras que han quedado en nuestra cabeza, que han quedado en nuestro corazón, que nos han marcado. Alguien lo hizo. Quizás sin querer, en la oscuridad que había en sus vidas. Quizás sin intención. Pero como estaban tan lejos de la luz y tan cerca de la oscuridad, dijeron cosas que nos han marcado. Carteles como no servís, nadie te ama, no te amo, no encajás, sos gordo, sos flaco, sos feo. Nunca lo vas a lograr. Si fueras como este. ¿Y qué eran esas marcas? ¿Cuántas veces o cuántos hemos sido torturados, quizás con el bullying, con alguna palabra que nos dañó? Hoy es un día para mirar al Padre. Hoy es un día para decirle, perdónalos, porque no saben. Perdónalos, porque no sabían lo que hacen. O todavía no saben lo que hacen. Tráelos a la luz. Sana mi corazón en esta mañana. Yo quiero que cierres tus ojos por un momento. Séle sincero, Señor, ahí en el lugar donde estás. Señor, no quiero que sea una prédica más, un momento más. Señor, perdónalos. sáname, sánalos. Hay heridas en mi corazón. Son difíciles de sanar, pero vos lo podés hacer. Perdónalos, Señor. No se lo merecen. Nadie merecía el perdón de Jesús. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Abrí tus ojos un momento. Vamos ahora a pedir al Espíritu Santo que nos siga ministrando. Pero qué tremendo y sanador sería en esta mañana también decirle al Señor: perdóname porque yo no sabía lo que hacía. Perdóname por el dolor que causé a mi esposo, a mi esposa, por esas palabras, por cómo le grité a mis hijos, cómo hablé, cómo repetí lo que otros hicieron. Qué sanador sería en esta mañana decirle: Señor, perdóname, porque no sé lo que estoy haciendo. Perdóname con lo que hice con mi vida, en la vida de mi familia, por esos errores, por esos pecados, por cuestiones que a nadie me animé a contar todavía, que me las guardé, pero que Él las conoce. Perdóname, Señor, por el daño que causé y que le he causado a otros. Perdóname porque todavía no me puedo perdonar. Ayúdame a perdonarme, a sanar y tomar una decisión en esta mañana. Hoy decido caminar en la luz. Hoy decido caminar en la victoria de la luz. Hoy es día de perdonar. Hoy es día de sanar, de soltar, de restaurar, de renunciar en el nombre del Señor. El Señor te perdona, el Señor te hace libre en esta mañana. Cierra tus ojos una vez más y decile: Señor, perdóname, porque no sé lo que hacía. Señor, perdóname porque me alejé de la luz. Perdóname, Señor, como le hablé a mi esposa, como le hablé a mis hijos, como le hablé a mi esposo. Señor, perdóname por ideas que he tenido, Señor, de separarme. Señor, ideas de alejarme. Señor, ideas de no servir más. Señor, de no buscarte, de no honrarte. Señor, perdóname por seguir a la manada, por el status quo, por venir y mirarme solamente lo que me falta a mí, no mirar las necesidades de otro. Señor, haz algo nuevo. Perdóname, Señor, porque no sé lo que hacía. Perdónanos, Señor, en esta mañana. Señor, dame la fuerza para perdonar a aquellos que me ultrajaron, me lastimaron. Espíritu Santo, queremos ser como Jesús, vivir, andar, caminar, pensar, pero lo queremos hacer en libertad, en la libertad de la luz que viene de ti. Señor, sana nuestros corazones, restaura, aliviana nuestra carga, nuestro peso. Señor, perdona lo que yo no puedo perdonar. Aun si tuviera que perdonarme a mí mismo por los errores del pasado, del presente, perdóname. Decido caminar en la cruz, llevando tu cruz, negándome a mí mismo, siguiendo tus pasos. Gracias por tu palabra en esta mañana. Cuán grande, Señor, eres tú. Cuán bueno, Señor, eres tú. En esa cruz, Señor, tendríamos que estar nosotros. Y tú pagaste el precio por cada error. Te amamos, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Cuán grande es el Señor, ¿no? Amén. ¿Cuánto sentimos la libertad del Espíritu Santo en esta mañana? No hay cartel. ¿Quieres dar un aplauso? Dale un aplauso, señor. No hay cartel, ¿eh? No hay cartel que te defina en esta mañana. No importa que alguien te haya clavado ideas, pensamientos, se rompen en el nombre de Jesús. Sos un hijo, sos una hija de Dios. ¿Sí? Quizás te moleste decirle al de al lado, pero decíselo, declarale. Sos un hijo y una hija de Dios. Eso está escrito, ¿eh? Él pagó por vos, Él pagó por mí, Él te restaura, te sana, te liberta. Es una mañana, vos que estás quizás en la transmisión, el Señor te restaura, te sana, te libera. Es lo que vino a hacer. Vino a sanar, vino a restaurar tu vida, mi vida, a volvernos al modelo original. Podemos relacionarnos con Dios como Adán y Eva en el Edén, tenemos libre acceso, podemos ir, claro que vamos a cometer errores, claro que vamos a meter la pata, pero podemos ir delante de la presencia de Dios una y otra vez y Él está para auxiliar. Gloria a Dios. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino, Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.